Bailando. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Día de la sorpresa, muy importante para vos. ¿No tenés más, chico? Muy bien. Y ahora sí, ha llegado el momento de nuestra entrevista del día. Les damos la bienvenida a las chicas de la cooperativa Art TV Transacción, que presenta la casa de Bernarda Alba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todos hoy porque hacemos un montón, pero bueno, se fueron cayendo en el camino, así que quedamos dos, pero vamos a tratar de representarlas bien. Bueno, sí. Aquí presentes entonces Marian Peña, que bueno, además es parte de nuestro staff, y Emma Serna, que ¿cuáles son los personajes que están realizando la obra? Justamente las contrarias. Yo soy la cornuda. Ella es la hermana mayor. Y yo soy Adela, la hermana menor. Así que sí, somos las dos enfrentadas, digamos. El conflicto, digamos. Claro. Sí. Muy bien. ¿Y cómo arranca esta idea de encarar esta temática, esta obra en particular? Un grupo empiezan a laburar desde la cooperativa y dicen, bueno, ¿qué hacemos? O primero aparece la obra y después dicen, bueno, vamos a hacerlo nosotros. No, lo que pasa es que nosotras, nuestra cooperativa tiene ya 3 años va a cumplir, ¿viste? Y nosotras siempre veníamos haciendo todas temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo trans, ¿viste? Con lo que era la identidad de género. Un poco la militancia de esos derechos, ¿viste? Hasta que, bueno, salió la ley, qué sé yo. Y por ahí es como que buscamos un giro, un cambio, ¿viste? Dejar un poco el teatro así muy del under y todo eso. Si bien esto también tiene un estilo así. Pero queríamos hacer algo más clásico, más tranqui, de otra época, qué sé yo. La verdad que esto es un clásico que a nosotros nos venía re bien, porque si bien la obra, por ahí el contenido habla de, qué sé yo, del género de la mujer, pero nos identificamos mucho con eso, ¿viste? Con las represiones, con cosas así sufridas, ¿viste? Que tiene que, por ejemplo, la obra habla mucho de lo que impone la sociedad, el afuera, el que dirán y todo eso. Y bueno, a nosotros nos gustó bastante. Bueno, a mí era una obra que me gustaba de toda mi vida. Y cuando me dijeron que lo íbamos a hacer, fue genial. Y Lorca también, como que te abre también un universo muy cuestionador, sí, y con una vibra muy profunda. No, tal cual, ni hablar. Y poético a la vez, ¿no? No, re. Sí, sí, la sí. Poesía. Sí, sí, sí. Bueno, los textos son fantásticos. Son muy simbólicos. Tal cual. Sí, nosotras en la obra, en la versión que estamos haciendo, es tal cual, no es nada distinto al libro, digamos, a la obra. Tal vez la adaptamos por una cuestión de tiempo, porque si no la obra dura, qué sé yo, 3 horas, ¿viste? Claro. Pero, o por falta de personajes. O también por falta, porque la verdad que si no seríamos que ellos 71.000, ¿viste? Entonces es como que, bueno, lo principal y lo importante de la obra es lo que está, y respetamos el texto y todas, ¿viste? Lo tenemos muy bien. Sí. ¿Y cómo fue digamos, se adjudicaron los personajes o alguien las dirigió o fueron investigando y cada una encontró el personaje que quería hacer? ¿Cómo fue la elección? Bueno, nuestra directora se llama Daniela Ruiz. Ella es la que por ahí va eligiendo las obras de teatro. Dentro de nuestra cooperativa, el rol de ella es dirigir, es ser directora. Y bueno, no, ella creo que más o menos nos vas conociendo. Bueno, yo con ella ya hace un montón de tiempo que estoy trabajando. Y bueno, y en base a otros trabajos, a capacidades o a qué sé yo, no sé, cuestiones, no digo personales, pero por ahí qué sé yo. Tal vez de... Sí, que le vea una más de para un rol que para otro. Claro, también, ¿no? Al pedo, o sea, vos sos la más chica del grupo. Claro, por ahí, cosas así. Claro. Porque dentro de la cooperativa, por suerte, hay chicas de distintas edades, de muchísimas edades. Entonces venía bárbaro para esta obra, donde hay una madre, donde hay una mucama, la hermana mayor, la menor, la del medio, la más chica, qué sé yo, hay de todo. Y muy personalidades muy fuertes dentro del grupo que viene muy bien para la obra. ¿Y qué tal Bernarda? Ay, está excelente. Yo que tengo que enfrentarme a ella, bueno, las dos tenemos que enfrentarnos. Claro. Pero te da terror. Porque se levanta una ceja así y te mira como diciendo, salir. Y te juro que te da miedo de verdad. Siempre sale encantada con Bernarda. Y ustedes recién decían que respetan la obra, digamos que no hacen referencia al tema trans ni no, nada, no, nunca. No, no, no. Hacemos la Pero obra. Ustedes son conscientes de que, digamos, algo sí. se genera, ¿no? Sí. Visualmente, estéticamente. Sí, digo, seguro. Debe aportar algo distinto. Totalmente. Es más, yo creo que en algún punto para el mismo público le genera como cierta curiosidad, intriga. Como decías vos, Vero, recién, o sea, hay miles de versiones de La Casa de Bernarda Alba. Y bueno, esta que está justamente interpretada por travestis llama la atención. Es como que, no sé, genera, sí, no sé si aparte... es, no quiero llamarlo morbo, pero es como un condimento interesante. No, pero aparte una vez el año pasado, cuando estrenamos, me acuerdo que hubo un diario, Página 12, que nos hizo una entrevista. Y como es este. Y la periodista nos decía que era muy fuerte ver esta obra hecha por chicas trans. Uh-huh. Porque si bien no habla de, qué sé yo, de travestis, pero habla mucho del género femenino, que es más o menos lo mismo, y la represión que vivían las mujeres en esa época, que tiene mucho que ver con la represión también que a veces o la hemos vivido, o la impotencia que vivimos, sí. o hemos vivido muchas de nuestro género. Entonces como que tiene una similitud muy fuerte. Sí, no, igual también está bueno, digo, en un punto también trascender estas cuestiones. Ahora por ahí, bueno, va a hacer un poco de ruido porque... tiene que ver con justamente esto que estamos hablando, pero que llega un momento, yo creo que a los 10 minutos de estar en la obra, ya entraste está. En la historia Totalmente. Y te olvidaste. Sí. Entonces, por eso igual. Lo más interesante que cuentan es que no alteraron la obra, entonces uno va a ver La Casa de Bernarda Alba sí. y... ¿no? Va a ver eso. Te vas a encontrar con Digo, una Bernarda no, Alba. No hay que hacer un ¿no? guiño al público. Claro. Vas a ver si está en la trans, que está haciendo... No, vas a ver realmente... al personaje. Pero el personaje aparte en todos los sentidos. Yo siempre digo, no es que va a haber, qué sé yo, 7 chicas trans todas maquilladas con pestañas mostrando las lolas haciendo de Bernarda. No, o sea, con teatro. Vestuario, con el maquillaje acorde, con el peinado. Nosotros trabajamos mucho. La verdad es que de la nada que se formó esta cooperativa hemos logrado un montón. Y con esta obra, la verdad que muchísimo. No sé por qué, pero la verdad que a la gente le ha gustado un montón. El año pasado estábamos todos los sábados en Tecnópolis, teníamos los viernes, todos los viernes del año en un espacio acá por Palermo, estuvimos en la legislatura porteña, en montones de festivales de universidades y cosas así. Y la gente siempre encantada, ¿viste? Siempre le parecía todo fantástico. Y las últimas funciones que hicimos también. Bueno, ella es nueva y también se adaptó así, de toque. Sí, me cayó de arriba el personaje, sí. Muy ¿Y bien, todas bien. Las que forman parte de la cooperativa actúan o hay chicas que son de la cooperativa y no actúan porque la cooperativa es más grande? Es más grande. Hay chicas, por ejemplo, que han actuado tal vez en otras obras y tal vez porque, bueno, porque, qué sé yo, tal vez no daban para el personaje o porque no querían, porque tenían otro estilo. Hay el caso de una de nuestras compañeras, se llama Nicole, que ella siempre fue como, tiene otra onda y dijo, bueno, no. Yo muchas no vienen mancho. También del género de varieté. El orden estéril, viste, del cliché, ¿no? De la chica trans que se pone la pestaña y la pluma. Bueno, eso está buenísimo también, porque es como eso, seguir rompiendo. Me parece que estamos en una etapa que se están rompiendo estructuras estúpidas, ¿no? Que bueno, nada, da igual, qué sé yo. Es teatro, arte. Es arte, Exacto. está bien hecho o está mal hecho, o me gusta o no me gusta, que en realidad es como... Y bueno, nada, igual... Las rebanco y, bueno, todos acá las rebancamos porque también hay que tener valor, ¿no? Para encarar un clásico y salir al toro y sí. bancarse la que venga. Claro, lo que pasa es que a todas nos gustó tanto que es como que la queríamos hacer. Sí. El día, me acuerdo, del primer debut, no de este año. De este año también teníamos muchos nervios. Pero el del año pasado, yo creo que no dormí toda esa noche, te juro. Porque era, no sé, ¿viste? Si bien, bueno, estábamos tranquilas y todo, pero era como... Ay, saldrá bien, qué sé yo. Estabas diciendo letra todo el tiempo, mientras te cenabas, mientras te dabas un baño, mientras dormías, mientras te levantabas. Era una locura, hasta que parimos y bueno, yo bajé 20 kilos. Porque eran unos nervios impresionantes. No, chiste. Porque si no, no podemos hacer Bernarda. Claro. Pero te juro que era una cosa de loco. Yo me estaba muriendo. Yo tenía que estrenar por memoria. Muy bueno. Sí, yo Muy leyendo bueno. un poco hoy sobre las chicas, vi que esto, que lo que comentaba Emma al principio, que venían de otras obras que quizás armaban ustedes o armaba la directora, no sé, pero que tienen que ver con eso, ¿no? Como con quizás el mundo, más enfocado a eso, como al mundo. Sí. Entonces, creo que era tipo hacía más stand-up o venía más como con esa onda, hasta y me pare, cuando leí que venían de eso y encarar un clásico, me parece que está buenísimo, pero también como actrices, porque uno a veces en determinados géneros, y no importa quién lo haga, hay algunos géneros que digamos que te piden de pelar algo, en cambio de encarar un material así. Habla también de un progreso, más allá de lo que tiene que ver con la ideología, con lo que quieran militar o lo que sea, un progreso, digamos, a nivel artístico, me parece, el crecimiento como artistas, como actrices. Me parece que sí, no, sí, aparte también, bueno, yo creo que a la mayoría nos gustó por eso, porque queríamos hacer otra cosa. Uh-huh. Estábamos conformes con lo que habíamos hecho, pero es como que, bueno, ya está, ahora vamos a hablar de otra cosa, ¿viste? Desde otro lugar. Y claro, porque más allá de la temática, también está, digo, sí, los textos de Lorca, digo, decir un texto de Lorca, digo, con esa poesía, con lo que envuelve, es un re desafío, digo, me parece como... Sí, lógico, aparte que él en cada cosa dice un millón, ¿viste? Claro. Hay como toda una interpretación de cada parte, ¿viste? Las que va, de las que dice la obra, que son como muy fuertes, como que son muy, muy buenas, ¿viste? ¿Y cómo fue el proceso de ensayo? ¿Cuánto tiempo duró? Nosotros ensayamos bastante. Ensayamos como 5 meses, ¿viste? Porque tal vez hay una realidad. Nosotros somos una cooperativa de arte, pero tal vez no todas tienen el mismo tiempo de experiencia en el escenario, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, dio la casualidad que, por ejemplo, uno de los personajes que se llama Martirio, que es Maya, que le mandamos un beso, pero no está escuchando. Pero, ¿cómo es este? Ella nunca había hecho teatro jamás. Ah, bueno, pero y es un peló personaje. Una actriz impresionante, ¿viste? Uh-huh. Increíble. Y eso que es un personaje de los más difíciles, uh-huh. ¿Viste? Que tiene más carácter, qué sé yo. Y bueno, la verdad es que también muda. Pero hubo otras que por ahí también necesitaban como, ¿viste? Meterse en eso porque, como decía Marian, ¿viste? Algunas venían de otro género, por ahí más de hacer tipo teatro más de revista, como por ahí Geraldine, ¿viste? Una cosa así. Entonces es como que, bueno... Muy bien. Bueno, las actrices entonces que están involucradas son Alessandra Babino, Geraldine Carrizo, Emma Serna, que está aquí con nosotros, Maya Alejandra Moyano, Marian Peña, que está aquí también con nosotros, Mar Morales y Giselle Gali. Uh-huh. ¿Me estoy así olvidando es. De alguien? No. Tanto. Y la dirección de Daniela Ruiz. Y que tenemos una asistente. Asistencia, dirección Paola Agustina Silva y en la dirección Daniela Ruiz. Las funciones que se vienen, bueno, ya confirmadas, en realidad hay algunas por confirmar, pero vamos a contar una de las confirmadas, que es el 4 de mayo a las 21 horas en el Centro Cultural Sigla. Esto es en Pasaje del Progreso 949 en Parque Chacabuco. Las reservas se pueden hacer a transaccionshow@gmail.com y toda la info acerca de lo que producen las chicas en www.artebetrans.blogspot.com. De todos modos, si entras en la página nuestra, Ofrendas Urbanas, directamente tenés el link a toda la información para las chicas. Uh-huh. Vamos a hacer una muy breve pausa y cuando volvemos les vamos a pedir una ofrenda urbana. Bien. Y terminamos de coronar esta nota genial. Ofrendas Urbanas, jueves, 20 horas. Sintonizalo. Arte. ¡Epa! No, más arriba. No, así no. Ya no aguanto más el horror de estas paredes después de haber besado sus labios. Seré lo que él quiera que sea. Perseguida por todos, quemándome con su dedo de lumbre. Perseguida por los que se dicen ser decentes como ustedes. Y delante de ellos... Delante de ellos me pondré la corona de espinas que llevan las mujeres, que somos queridas por algún hombre casado. ¡Ay! Toma mate. Bueno. ¿Querés más? Anda el 4 de mayo. Ahí está. Y yo en un momento pregunto, ¿qué hora es? Sí, ella tiene una entrada que en un momento... Tengo varias entradas, son todas chiquitas. Me claro. Gustan, ya viene tu actuación. No, tiene partes donde actúa un montón, pero hay partes que es un... ¿Qué hora es? Y salgo. Ay, tan tarde. Y se van, te juro. Hace así. La mesa está servida. Sí, pero, por ejemplo, pero Giselle también en una parte que es un... Ay. A veces, yo creo que esas intervenciones a veces son más difíciles. Ay, que un parlamento... No, porque sí. Uno... viste, viene con toda la garra a decir su texto y él, ¿qué es? Y capaz que quedé re desubicado, digo, ¿tenés que decirlo? Ay, no, pasaba antes de que, bueno, antes había una chica que era chilena que estaba actuando, haciendo el personaje, y dice, ella entraba y era Mirta Legrand, pelaba así el abanico, ¿qué hora es? ¿Viste? Y la directora decía, no tanto. Vos tenés que decir, ¿qué hora es? ¿Viste? Bueno, cuando repasábamos el texto, que por ejemplo que Giselle en una parte tenía que acotar un ay, ¿viste? ¿Íbamos pasando? Ah, ay. ¿Viste? Decía, ¿viste? Se acordaba. Porque es cierto, pero eso es para los ensayos son muy graciosos. Sí, muy graciosos. Nos divertimos mucho. O sea, algo tiene esta obra que nos divertimos un montón. Es que eso es lo fundamental. Si no, pero aparte pasa... entre nosotras. Claro, ¿qué sé yo? Y eso se percibe. El espectador después lo ve que fluye la cosa. Donde vas a ver algo que se están matando... Sí. No, pero acá nosotras nos, de risa nos matamos. Claro, nos vamos atrás y empezamos a reírnos en voz baja, porque hay cosas que son muy graciosas, ¿viste? Bueno, no sé, ahí me la dejaste picando. Contame una y nos vamos a la ofrenda urbana. Una como ofrenda urbana, después contame más, porque vos ya conocés un montón. Bueno, dale, va. En la última función, Bernarda tiene que decir en un momento... ¡Se van todas al cuarto! Algo así. Y dijo, ¡se van todas al puerto! Y, claro, y yo como la que estaba atrás, te tenés que atragantar la carcajada porque no... No, y si tenés que salir ni hablar. No, horror, te juro. Y vos que no te podés reír, porque se te escucha. Bueno, es una adaptación porteña. Claro, sí. Ay, no, pero como es una vez también, sí. Por ejemplo, me acuerdo que Bernarda también tenía que decir, ¿qué haces mirando a los hombres que están afuera? Y le salió así, tirándole los galgos. ¡No! Bueno, ahí ya cambió el texto. Ya que se confundió cuarto por cuarto. ¿Viste? Por así hago por el fondo. Ni hablar cuando se confunde el género. Cuando dice, ¿Bernardo? No. Ah, la ponce. No, justo, justo. Bueno, entonces sí alteran el texto. No me digas que no. Pero no te llegas a una rapidez. Justo, nosotras que somos todas trabas, le vas a decir Bernardo, pero Bernardo. Si querés morir, no, sí. Y una ponele que, bueno, ella, pobre, bueno, no, por suerte, no estaba porque me acuerdo que sufrimos sangre ese día. Fue una vez, el año pasado, fue una colectividad judía que nos había comprado todas las entradas, porque no sé por qué, pero yo quería llevar a todos los chicos adolescentes, no sé si el Barnes va, o sea, a ver la obra, ¿viste? No entendíamos mucho, pero bueno, entonces fue... Que vengan, claro. Te juro, bueno, fueron todos, ¿viste? Y hay parte de la obra, que si bien la obra es un drama, pero tiene diálogos que igual son como medio graciosos, ¿viste? Bueno... Ni uno se reía. Era un horror. No se reía ninguno. Y en la mitad de la obra, hay varias partes donde la Ponce habla con Bernarda. Uh-huh. Y cómo es Y bueno, y en una de las partes de la mitad, ella habla en la mitad y al final. Y no sé qué en un momento, no me acuerdo quién de las dos, dijeron una partecita que iba en el texto que tenían las dos, pero en el final. Y empezaron a enganchar partes del final, tuvimos que saltar al final. ¡No! Directamente. Salteamos una parte y tuvimos que. Le cortaron un pedazo, la hora. ¿Tú tuvimos que cortar un pedazo? Bueno, sí, pobrecito. Le cortamos un pedazo que faltaba. No, como si tuvimos que cortar un pedazo de la obra. Y yo por atrás decimos, ¿qué haces? ¡Qué estúpida! ¿Qué haces? Nos queríamos morir, te juro. Sí, y bueno, Daniela, la directora chocha. No, Daniela bajó, dijo, me acuerdo que no importa, chica, no se rió ninguno. Total, ya nos pagaron y la obra un horror. Dijo, la obra un desastre porque salió... Sí, no sigamos hablando más. No hablemos más con la gente va a decir esto. Pero sí, me acuerdo que fue trágico porque dijimos, ¿cómo podemos pasar al final así, viste? Y entraron todas juntas, viste. Ay, ¿qué hora era? Todos los tejidos. Claro, viste, y eso pasa a veces, ¿eh? Sí, pasa. Esa es la adrenalina de actuar en teatro, más que resolver. Nada. Ustedes no, aparte. O sea, te puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. Te podés quedar en blanco, te podés olvidar el texto, cualquier cosa puede pasar. Aquí, o te distraes, y te resolvés, ¿viste? De algún show, ¿viste? Sí, claro. Sí. Pero re pasa. Y aparte se dan cuenta todos. En cambio de la música, ¿viste? Vos podés pifiar y muy poca gente se da cuenta. No te creo, el teatro también. No, sí, con la. Hice es otra. Con la música no has pasado. Que iba el sonido del caballo y te mandaban las campanas, ¿viste? Esa campana me saco por los caballos. Viste, cosas así, ¿viste? Te juro. Los caballos con campanas en el cuello. Claro. Terrible, cosas así. Ay, no, un millón de veces. No, ha pasado. ¿Para qué le voy a pedir la ofrenda? Ya está. Con esto tenemos ofrenda cubierta de acá. Y más si tienen una, me encantaría escucharla porque debe ser buenísima. No, no sé, sí, eso eran, por ahí. Todas esas. De la obra. Las de Tras Bambalinas. Bueno, la verdad, genial, chicas. Bueno, las recontra apoyamos y vamos a estar ahí el 4. ¿Algún comentario que quieran hacer? Recordamos a todos que quieran ir a ver. El 4 de mayo a las 21 horas en el Centro Cultural Sigla, Pasaje del Progreso 949, Parque Chacabuco. La Casa de Bernarda Alba, esta versión de Daniela Ruiz. Que sí, va, queremos que volver a nombrar a Daniela Ruiz, la directora, y a Paola Silva, que es la asistente que antes hacía mi personaje, es una actriz y... son geniales. Sí, y que además nos suma mucho, así un poco hablando en serio, ¿viste? Por el tema de que somos una cooperativa re joven, ¿viste? Tenemos muy poco tiempo. ¿Qué edad tienen más o menos el promedio? La idea... Más allá de la cooperativa, las edades de ustedes. Ahora que dijiste joven. No quiere decir. No sé. Sí, vos, sí. Desde a una dama no se le pregunta. Desde hasta, más o menos. Entre 20 y 25. No, mentira. Ah. Entre... No, 24 y... No, tenemos... No vamos a decir, pero ah, bueno. Tenemos desde... más de 40. Está muy bien, está perfecto. Para el arte no hay edad. No, por supuesto. Bien llevados. No, pero súper. Buenísimo. Pero no, lo que... ¿Y o sea, la cooperativa? ¿Cuánto tiempo? Y la cooperativa no, somos la idea surgió hace 3. Y la cooperativa la tenemos hace un año y medio, una cosa así. Bien. Pero lo importante para nosotras es, viste, generar trabajo. Que es lo que nos falta a nosotras, que yo siempre digo en todos lados, es que se nos ha incluido en todo, la ley, en el documento, gracias a Dios, ponerle muchas familias ahí que nos aceptan, las relaciones, tanto afectivas, qué sé yo, todo, pero viste, lo laboral es difícil, es muy difícil todavía. Y nosotras lo que queremos hacer con esto es generar trabajo, y por eso trabajamos mucho con el ministerio o con todos los que nos quieren dar ayuda. Nosotras no trabajamos para una sola persona, el que nos quiera ayudar y nos quiera colaborar, nosotras estamos reabiertas. Pero como es lo importante que queremos generar como cooperativa y crecer es tener nuestro espacio, nuestro lugar y todo eso. Está muy bien. Muy bien. Bueno, vamos. Ay, se pasó a por eso. Seria, además. Ah, por eso. No, está muy bien. La verdad que hay que interiorizarse un poco y que eso, abrir como puertas y eso, generar, perfecto, abrir espacios. Y romper estructuras. Sí, y como sacarse el cartelito de ta, ta, ta. Pero bueno, vamos a por eso. Creo que cada vez sacarse más el cartel cerca de que está mal. Porque nosotras, obvio, ¿viste? Somos trans, no vamos a negar, no voy a decir, ay, no, porque a mí no me, viste, obvio, viste, nosotras estamos... Pero eso no te incapacita nada. Es como nosotros podemos hacer solamente una sola cosa, incluso hablando a nivel actoral, siempre en los castings, cuando buscan chicas trans, son para papeles de prostitutas, o el travesti cliché de marimacho, viste, que es el camionero, ves, con tacos, y bueno, no... O sea, así como hay mujeres de distintos tipos, hay chicas trans de distintos tipos, por y hombres supuesto de distintos tipos. No, lógico. Y aparte que por eso nosotros sabemos muy bien lo que somos. O sea, y sabemos que la palabra travesti tiene que dejarse una mala palabra o algo despectivo, ¿no? Es despectivo. Si es lo que somos y somos felices así. Exacto. Muy bueno. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Vamos, chicas, vamos. Pero cuénteme. Pero bueno, ramos generales. Pero, como dijiste, no, pero sí, es eso, ¿viste? Nosotras estamos re cómodas así. Está buenísimo. Recordemos el blog, que es www.artvtrans.blogspot.com. Así que si tenés una sala de teatro o esas cosas, ¿viste? Ah, obvio. Bueno. Sí, siempre estamos dispuestas. Ahí estaremos. Como bueno, es Brandon, en la próxima tal vez que vamos a estar y bueno, ellos siempre nos apoyan mucho. Perfecto. Muy bueno, chicas. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a invitar a que se queden con nosotros un ratito más. Tenemos un tema.